feliz sábado para todos ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en Iglesia Abierta. Una semana más ha concluido y estamos ya empezando el día maravilloso, el Santo Día del Señor. Y como siempre, hacemos nuestro repaso de la escuela sabática. Espero que hayan tenido una muy buena semana, a pesar de todo, y que confiemos en que Dios tiene el control de todo en este mundo. Jehová de los ejércitos es nuestro protector. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno ya al repaso de nuestra lección de esta semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la paz que nos das. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, también por tu misericordia cada día, porque derramas tu espíritu sobre tu pueblo y porque a pesar de todo, Señor, tu pueblo sigue avanzando, confiando en todo lo que tú has hecho a favor nuestro, Señor. Bendícenos ahora al abrir tu palabra, que tu espíritu se derrame entre nosotros. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, justo esta semana estudiamos el mismo tema que tiene el título de nuestra lección del trimestre: Consolaos, pueblo mío. Y bien, ustedes se dan cuenta que vamos avanzando, ya prácticamente empezamos la cuenta regresiva. Estamos en el tema número 8 esta semana. Y por supuesto, ya empezamos a estudiar, a ingresar a la parte 2 prácticamente de Isaías. Ya que del capítulo 1 al capítulo 39, Isaías nos habló acerca de los juicios de Dios, no solamente en contra de Judá, su pueblo, en contra de Israel, sino también de las naciones vecinas. Y ahí hablamos muchísimo de los sirios, se habló algo de Egipto, pero sobre todo de los asirios, tratando esta gente de querer conquistar, de querer destruir al pueblo de Dios. Pero, ¿qué vimos nosotros durante todo el estudio? Vimos cómo Dios cuida de su remanente. Y ese es un nombre, es la descripción prácticamente del resto, de ese grupo especial de gente fiel, de gente obediente, de gente temerosa de Dios porque ama, admira, respeta a Jehová. Y vimos muchísimas características de ese pueblo que no dobla sus rodillas ante Baal y que permanece siempre manso, humilde, a la espera de las grandes cosas que Dios hará. Es cierto, las profecías son profecías y se adelantan a hechos, a acontecimientos que vendrán después. Ustedes saben que Babilonia va tomando fuerza, va tomando color, poder, y entonces lamentablemente el pueblo de Israel entrará a un exilio y será llevado cautivo bajo este poder. Sin embargo, a partir del capítulo 40 de Isaías, Isaías empieza a traer un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, un mensaje que no puede ser otra cosa que buenas nuevas, no solamente para el pueblo de Israel, en ese momento el pueblo de Israel literal, sino también para el pueblo de Israel espiritual, del cual tú y yo formamos parte hoy. Hay esperanza en nuestro Dios Todopoderoso, hay esperanza en el Señor Jesucristo, y de eso nos hablará prácticamente el capítulo 40 de Isaías. No solamente nos va a presentar en la segunda parte al Dios Todopoderoso que tiene el control, sino también al Dios que hará algo maravilloso a favor nuestro. Por eso, a partir del capítulo 40 iremos hasta el capítulo 66, pero el capítulo 53, al cual llegaremos en su momento, no esta semana, contiene algo que para nosotros es buenas nuevas. A mí me encanta el 53 y el 61 de Isaías. Pero bueno, entremos al capítulo 40. Yo personalmente, después de haber leído la lección, de haber repasado todo, Yo he hecho unas divisiones aquí, me parecen importantes y las voy a tratar de compartir con ustedes. El verso 1 del capítulo 40 tiene algo maravilloso, aunque el verso principal para nuestra lección fue el verso 9, al cual ya vamos a llegar, pero el verso 1 es importante, muy importante. Dice así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Así ya, con estas palabras, Isaías se está introduciendo a todos estos próximos capítulos que lo que van a traer son buenas nuevas. El Dios poderoso va a obrar a favor de su pueblo. Y como es profecía, tú vas a ver que muchas de estas cosas tienen su cumplimiento con la llegada del Mesías, el Redentor, nuestro maravilloso Jesús llamado el Cristo. Por lo tanto, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Y ahora sí empieza a mostrarnos de una manera maravillosa por qué debemos sentir consuelo como pueblo de Dios. Porque verso 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. No más juicios, no más castigos, no más naciones que quieran hacernos daño. Esto es lo que está trayendo como buena noticia el Señor. Ahora, ¿a qué se está refiriendo este perdón? Porque obviamente Dios lo está ofreciendo. Ha sido el pueblo llamado a la atención, ha sido el pueblo llamado al arrepentimiento y ahora Dios está consolando a su pueblo. ¿De qué manera? Noten ustedes lo cristocéntrico de este capítulo, lo profético, lo cristocéntrico y lo más interesante, lo evangelístico de este capítulo. Evangelio, evangelización, evangelístico. Evangelio significa buenas nuevas. La evangelización es la acción de llevar las buenas nuevas. Y evangelístico es porque estamos cumpliendo nosotros con esa gran misión. Y ahora nos va a mostrar algo interesante. Fíjense lo que dice del verso 3 al 5. Y aquí vamos a ver cómo esta profecía tiene un cumplimiento real en algo que ustedes conocen y en una persona específicamente que tú y yo conocemos. Dice así: voz que clama en el desierto, capítulo 3, perdón, verso 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién se está refiriendo con esto el Señor? Cuando tú vas a la palabra de Dios, mira lo que dice Mateo, en San Mateo, tú vas a darte cuenta que esto está teniendo una íntima relación, ¿eh? En Mateo capítulo 3, mira lo que dice. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora utiliza Mateo el verso de Isaías 43, hablando, tratando de mostrar que la profecía se está cumpliendo en la persona de Juan el Bautista. Y utiliza el texto que dice: voz que clama en el desierto, perdón, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Notas lo maravilloso de esto? Y cuando te dije, todo el capítulo es evangelístico prácticamente, lo que te estoy mostrando es que aquí está el cumplimiento de lo que Malaquías también había mencionado acerca del segundo Elías. acerca del gran proclamador llamado Juan el Bautista, que vendría con el mismo poder del primer Elías, con el espíritu y el poder del primer Elías, Juan el Bautista. Y Jesucristo dice que este es el Elías que había de venir, este mayor profeta llamado Juan el Bautista. ¿No te parece maravilloso? ¿Y qué hizo el Bautista? Proclamó, predicó, anunció, preparó el camino para la venida del Mesías. Capítulo 40. Un capítulo mesiánico. Aquí entonces está anunciando que antes de que Cristo Jesús venga, vendrá el precursor, vendrá el que preparará el camino, Juan el Bautista. Tú quieres saber más de Juan, tú te vas prácticamente a Lucas el capítulo 1 y vas a encontrar la maravillosa historia de Juan, cómo Dios profetiza el nacimiento de este gran líder espiritual, el humano que prepara el camino para el Salvador llamado Jesucristo, nuestro Señor, divino humano. Maravilloso. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay algo aquí en esta profecía, en el verso 4, que me emociona mucho. Mira lo que dice. Recuerden que está diciendo, hablad al corazón de Jerusalén, decid a voces. Nota la actitud, la proclamación, la proclama que se tiene que hacer. Y ahora noten ustedes, y te hago la pregunta, ¿es más fácil proclamar cuando hay grandes colinas y grandes cerros que no te permiten cumplir con tu misión? ¿O es más fácil cumplir con la misión cuando todo se ha puesto a un mismo nivel? Nota lo que dice la palabra. Dios envió a Juan el Bautista a proclamar y a preparar el camino para la venida de Jesús. Dios abrió las puertas para que Juan el Bautista haga todo ese trabajo maravilloso de evangelización. Hoy el Señor nos llama a nosotros como pueblo, como iglesia, como el tercer Elías, como el segundo Juan el Bautista, a predicar, a anunciar la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, es imposible, todo se ha puesto en contra nuestra, la situación que estamos viviendo hace imposible que podamos predicar. No, no, porque el primer, déjeme que les diga esto, el primer responsable de la evangelización es el Espíritu Santo. El líder de la evangelización para este tiempo es el Espíritu Santo. Quien está encargado de evangelizar al mundo es el Espíritu Santo. Tú y yo somos colaboradores en las manos del Espíritu Santo. Los responsables no somos primarios de la evangelización, nosotros, es el Espíritu Santo. Dice Juan 15 que Él es el testigo de Cristo. Y dice Juan 16 que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, mira el verso Isaías 40, verso 4. Dime, ¿qué relación tiene este verso con la obra del Espíritu Santo en tu corazón y en el mío, utilizándonos para proclamar el Evangelio? Mira lo que dice, verso 4. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿What? A ver, yo he viajado por cerros, yo conozco mi país, Perú, yo sé lo que son las montañas, lo que es la selva, yo sé, y hay lugares muy complicados y difíciles. Ya, escuche. Y sé lo que es vivir aquí en la Florida, donde no vemos cerros, no hay colinas. ¿Qué dice aquí? Que para anunciar, para proclamar este milagro, lo hará el Espíritu Santo. Todo valle, lo que está abajo, sube. Todo cerro, baja. Lo torcido, se endereza. Y lo áspero, se allana, todo está al mismo nivel. Yo les pregunto, ¿podremos predicar el Evangelio cuando el Espíritu de Dios está dirigiendo esta obra? Maravilloso. ¿De qué manera tú aplicarías este verso? Dios con su poder allana el camino, ayuda, ¿para qué? Para que nosotros, los proclamadores del Evangelio, podamos avanzar. Hoy hay que echar mano de todo. Yo cuando voy a las convenciones de evangelismo y estoy visitando las iglesias, este fin de semana estaré con Avon Parry, y he estado ya en diferentes iglesias predicando, preparando el terreno para la gran cosecha de Semana Santa. Cuando voy a hacer esto, ¿con qué confianza voy? Con la confianza de que el Espíritu Santo va primero. Él nos guía, Él nos lleva. Y esa confianza es la que nos permite ver frutos después. ¿Por qué? Porque el Señor allanará el camino para que podamos nosotros proclamar. Mira lo que dice ahora. Y se manifestará entonces la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ya no habrán montes, ya no habrán nada que impida. Todos podrán ver la gloria de Jehová. Si esto es una profecía que apunta al trabajo del Bautista preparando el camino para la llegada de Jesucristo, ¿cuánto más es aplicable a la proclamación que tiene el pueblo de Dios para este tiempo? No podemos pensar negativamente y decir, es imposible hoy más que nunca, hermano, hermana mía. El mundo está preparado, allanado, el corazón de la gente para recibir el mensaje. Del modo que lo hagamos, de la forma que lo hagamos, por internet, usando los celulares, yendo en forma presencial, aun que tengamos que usar nuestro barbijo, todo el Espíritu Santo lo ha preparado. Mirad los campos. El Señor todavía sigue pensando. Orad al Señor de la mies para que mande obreros a su mies. La mies es mucha. Tienes que sumarte a esta visión evangelizadora. Esto es maravilloso. Y entonces ahora viene el verso 6 en adelante, donde nos dice claramente la profecía que lo que realmente se predica y se anuncia es la palabra, es la esperanza, es la buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Ya? Y entonces dice que toda carne es hierba y toda gloria como flor del campo. Que los seres humanos, lamentablemente ya afectados por el pecado, morimos, nos marchitamos. Pero hay una promesa de salvación. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Aún nosotros, los hijos de Dios, vamos a perecer. Pero escuchen una cosa, no podemos llorar como los que no tienen esperanza. Sí, hay una esperanza para nosotros. ¿Y qué dice ahora? Dice, sécase la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermano, hermana mía, tenemos promesas maravillosas en la palabra. Y este mensaje que está dando Isaías nos llega a nosotros hasta hoy. Tenemos que estar pendientes de la palabra, tenemos que conocer la palabra, amar sus valores, la palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros por amor, por misericordia, es la voluntad de Dios que ayuda que nuestra vida biopsicosocioespiritualmente esté en el carril correcto y podamos ser hombres y mujeres de bendición para este mundo, funcionales, hombres y mujeres de carácter firme, pero también llenos de compasión y misericordia. Cuando Cristo Jesús en Mateo capítulo 9 dice, Él recorría, predicaba, enseñaba y sanaba. Predicar, enseñar y sanar, proclamar el Evangelio, no hubiesen tenido efectividad en la vida de Cristo si Él no recorría. El verso 35 dice, recorría Jesús, recorría. Mira, yo te lo voy a leer porque esto es maravilloso. Dice la palabra de Dios, Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda dolencia y sanando toda dolencia del reino. Siempre nos dijeron que hacía tres cosas Jesús: enseñaba, predicaba y sanaba. Sí, pero ninguna de esas tres cosas podrían ser efectivas, podrían haber impactado los corazones sin la primera. ¿Y cuál es la primera, pastor? Verso 35. Recorría, proclamaba, iba. Por eso nos dice, id y hacer discípulos. Y esa es nuestra misión hoy. Hoy tenemos que ir. Sí, estamos en distanciamiento, estamos en cuarentena, pues entonces vamos con las redes, vamos como digitales, pero aprovechamos todo momento para proclamar. ¿Por qué? Porque se ha allanado el terreno. El terreno está listo y propicio para que el mensaje de sanidad mental que tenemos que dar, para que el mensaje de esperanza llegue a los corazones abatidos. Hermanos, hay mucha gente deprimida. Mi compañero, el pastor Duani, el pastor Henry Barrios, están trabajando muchísimo con las familias. ¿Por qué? Porque hay terribles conflictos mentales que ha traído todo esto. Pero a la vez también hay una necesidad de que tú y yo nos comprometamos, salvos en Cristo, saludables en Jesús, con la misión de proclamar que hay una solución para los problemas humanos. Jesús recorría. ¿Y qué dice más? Dice el verso 36 del capítulo 9. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Lo que impulsa es el amor, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta es nuestra misión. El capítulo 40 de Isaías habla de evangelización. Ya Juan el Bautista preparó el terreno. Sí, murió. Juan el Bautista murió, pero proclamó, cumplió con su misión. Y Juan el Bautista tiene un lugar para nosotros en el reino de Dios. Cuando Cristo vuelva, conoceremos al Bautista. Él resucitará para ver que su obra de ser el precursor en la evangelización no fue en vano. Y entonces, dice la palabra de Dios, vuelve otra vez a motivarnos, y aquí viene ya el texto clave de esta semana, a motivarnos a evangelizar, a anunciar. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz. ¿Cómo? Que te subas a un monte alto y levantes tu voz. Bueno, si el camino está allanado, hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Pon, si tú quieres el monte alto, pon lo mejor que tú sabes hacer. Desde ese monte donde se te facilita hacer la evangelización, pon tus talentos, tus dones, tu tiempo al servicio del Señor. Comparte, hermanos, el tiempo de este mundo está llegando a su fin. Y hay una misión que debemos cumplir. Hay un Cristo que tenemos que compartir. Tenemos que tener compasión, misericordia, el amor del Espíritu Santo que nos impulsa a querer compartir con otros. ¿Cuántos familiares, cuántos amigos? Yo te digo, solamente estas dos últimas semanas, esta semana murió mi tercer primo. Ya tengo dos familiares que murieron la semana antepasada, mi tercer primo. Entonces hay que anunciar, estamos orando, estamos contactándonos con la familia, sembrando una semilla de esperanza. No tenemos la vida comprada, tenemos que anunciar. Y aquí nos dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí a vuestro Dios. Mira, todo esto se cumplió. Tú recuerdas, aparte de Juan el Bautista, tú recuerdas a Simón, a Ana, los profetas que tuvieron en sus manos a Jesucristo cuando el niño fue llevado para ser dedicado en el templo. ¿Cuánta gente esperaba al Mesías? ¿Cuánta gente proclamó desde el monte de Sion que el Mesías había llegado? Pero el sacerdote tomó al Mesías, ni cuenta se dio que era el Hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero eso no nos debe dar a nosotros ni temor ni vergüenza de salir a proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio con amor, con ternura, con compasión, es lo que nosotros podemos hacer. A nadie se le rechaza un bien. Cuando tú haces el bien a alguien, esa persona no te va a rechazar. Entonces el terreno está preparado, allanado, para que vayamos y proclamemos el Evangelio. Dice, he aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Hay que anunciar el carácter de Cristo. El verso 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. El carácter de Cristo, del Mesías que viene. En su brazo llevará los corderos. Maravilloso. Y en su seno los llevará. Con ternura los pastoreará suavemente, inclusive a las recién paridas. Esto es lo que nosotros debemos proclamar, el amor de Cristo. Mira, mi hermano, hay mucha gente que ni entiende la primer venida de Jesús. Muchos que no saben y muchos que no entienden. Si saben algo, no entienden la primer venida de Cristo. No entienden. Entonces, ¿cómo le vamos a hablar de la segunda? Si no entienden, no han aceptado la primera. Entonces es el tiempo de que vayamos con amor, con ternura, con compasión a hacer la obra que Cristo nos envió a hacer. Enseñar, o sea, mostrarles cómo se vive la vida. Predicar, o sea, persuadirlos a aceptar a Cristo como camino, verdad y vida. Y entonces llevarles la esperanza de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso nos está llamando. Me encantó el capítulo 40. A partir de aquí empieza Isaías a mostrarnos a Cristo Jesús como la buena nueva de salvación. Y la tenemos que compartir, la tenemos que cantar. Yo trato de cantar esa buena nueva. Trato de cantar esa esperanza en mis canciones, en mis composiciones. Trato de hacerlo al igual que tomo la palabra y predico del maravilloso amor de aquel que a mí mismo me sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Estaba perdido en mis delitos y pecados a los 19 años de edad, creyéndome. Pero Jesús llegó, tocó mi corazón. Por eso me encanta ese canto, ese viejo canto que dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando Jesús llegó. Y esto es lo que nos va a decir Isaías. Por eso estoy ansioso por llegar al capítulo 53 y al capítulo 61. Hay tanto, tanto para hablar del maravilloso amor de Jesús. Muy bien. Y vamos a ir entonces, de alguna manera, cerrando este sencillo repaso. Perdónenme que hoy me concentré mucho en todo lo que es la evangelización, pero es que esta Semana Santa llega y tenemos que ser efectivos, tenemos que sembrar para poder cosechar. El mundo está preparado para hacerlo y tú te puedes sumar. Voy a compartirte ahora la última parte que va desde el verso 12 en adelante. En esta segunda parte vamos a ver a nuestro incomparable Dios. Y aquí hay algunas preguntas que yo anoté y las separé porque definitivamente lo que aparece aquí es maravilloso. Nosotros no podemos confundirnos. Tenemos un Dios que está de nuestro lado, de nuestra parte, un Dios que quiere bendecir nuestra vida y que tiene el control de este mundo. Por eso no tenemos ni siquiera que nosotros temer. Y aquí aparecen preguntas interesantes. Verso 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Nadie, la respuesta es nadie. Es incomparable. Dios es Dios. Omnisciente, omnisapiente, omnipresente y todos los omnis que tú quieras darle. Ese es nuestro Dios, es incomparable. Y hay varias preguntas aquí haciendo acerca de este Dios maravilloso. Pero aclara el verso 15, dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua. Somos un puntito. Las naciones, dice, ya que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. O sea, te está mostrando su poder. Pero hay preguntas acá interesantes. La pregunta del verso 18 dice, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O a imagen? ¿A qué imagen le compondréis? Tú no puedes. El Señor no está limitado. Es más, en otras palabras, apártate de la idolatría y acepta a Jehová como tu Señor y tu Salvador. Verso 21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí está ya mostrándonos que la tierra es redonda, obviamente. Pero está diciéndonos que Él es soberano. No lo podemos comparar con nada. Dios es indescriptible, inmenso, soberano, poderoso. Verso 25, vuelve a hacer la pregunta. ¿A qué pues haréis semejante? ¿Me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué me vais a comparar? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Conoce cada estrella. Bueno, conoce lo inmenso y lo diminuto. Cada sistema Él creó. Conoce cada sistema, lo macro y lo micro. Por su nombre es Dios. Es en las manos de ese Dios en el cual tú y yo estamos. Y si conoce todo eso, ¿cuánto más nos conocerá a ti y a mí por nuestro nombre? Él sabía un día, que un día mi corazón se abriría para servirle a Él. Ama al Señor con toda tu alma. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Y termino, ya no tengo más tiempo. La parte final dice el verso 29 y 30, me encantó. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Jehová. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Consolaos. Consolaos, pueblo mío. Hay salvación en Jehová. Sí, juicios, habrán juicios, sí. Pero los que esperan en Jehová, el remanente de Dios, el remanente, el que cumple con la gran comisión, el remanente que anuncia las grandezas del Señor. Como decía Pedro, Él nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las grandezas del Señor. Anunciemos las virtudes del Señor, no nuestras, las de Él. Bueno, acepta este llamado y consuela tu corazón. En Jesús, en las manos de Jehová, estamos tú y yo seguros. Hasta aquí llegó nuestro repaso. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Poderoso Dios, gracias por hablarnos. Gracias por el consuelo de tu palabra. Gracias por este capítulo 40 de Isaías. Gracias por mostrarnos que hay consuelo para tu pueblo. Bendícenos, Señor, en la semana que empezaremos en breve. Pero queremos disfrutar de tu día hoy, en tu presencia y en tu compañía. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Feliz sábado y nos vemos en el próximo repaso.